RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Chubut, el hoyo. 3 meses se cumplieron del asesinato de Tino John por parte de la Policía Especial de la provincia, el grupo GEOP. El vecino tenía un desequilibrio mental y su casa fue allanada sin presencia de equipo de salud ni de fiscalía, y en el procedimiento maniataron a su mujer y dispararon a John en la cabeza. Se realizó una multitudinaria marcha en la localidad exigiendo justicia. Escuchamos a sus familiares. Como tiene que actuar, que investigue al que tiene que investigar y que le den el castigo al que corresponde. Y en esto también hago responsable al ministro de Seguridad, Norberto Mazó. Él se tiene que hacer cargo también de esto. Porque no puede ser que tenga este tipo de gente que ayer fue mi excuñado, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y un loquito de esto que se siente que va a jugar a la guerra y te tira un tiro en la cabeza y acá no pasa nada. No puede ser. Esto se tiene que terminar. Así que este es el pedido de la familia, el pedido de todos nosotros, que acá la justicia investigue y que dé el castigo que tenga que dar. Eso es lo que queremos. Muchas gracias por la presencia. En esta mesa, juntando firmas que se van a juntar a este pedido que les voy a leer a continuación. Si alguno no firmó y quiere pasar, bueno, ahí hay lapiceras, alcohol en gel. Quienes suscriben a continuación, convocados en marcha pidiendo justicia por Tino John, realizada en la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut, el día 27 de agosto del 2021, al cumplirse 3 meses del asesinato de Tino John por las armas del GIOP de la provincia del Chubut, solicitamos que se realice la investigación del hecho por parte de los estamentos judiciales pertinentes con celeridad y transparencia. Que no sean investigados solamente los familiares de la víctima, su pasado y su entorno, sino todas las circunstancias y personas intervinientes en el hecho, especialmente aquellos efectivos policiales que estuvieron presentes. Que los estamentos judiciales pertinentes certifiquen los errores cometidos durante el procedimiento que terminó con la vida de Tino John y que se haga justicia al respecto. Eso es lo que vamos a presentar, y si alguno quiere pasar o no haya firmado, lo puede hacer ahora. Ya vamos a empezar con la marcha. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chubut, ajuste en educación y el cierre de escuelas de gestión social. Esta semana en la legislatura se produjo un picante debate sobre el ajuste en educación que lleva adelante el gobierno de Arcioni, con el cierre de la Escuela de Gestión Social 1737 de la Fundación Ceferino Namuncurá de Puerto Madryn como caso testigo. La diputada Tatiana Goic, del Frente de Todos, planteó el tema en el recinto y se preguntó, ¿por qué tanta insistencia con cerrar esta escuela? ¿Qué es lo que les molesta? Me pregunto, ¿qué es lo que molesta de la Fundación? Que los chicos más humildes tengan este acceso a una educación de esta calidad, a que no pierdan días, a que no puedan meterlos en prisión en edades tempranas, a que no puedan perseguirlos, a que no puedan meterse en sus casas y perseguirlos en sus barrios humildes. ¿Eso es lo que molesta de la Fundación? ¿O que sea de cuota cero? La verdad que yo no lo entiendo. Hay que pegarle al chancho para que salte el dueño. Así fue con el diputado Sebastián López, que avaló el cierre de la escuela porque molesta que en su radio se hable de política y de minería. Un claro ataque a la libertad de expresión. En algún momento esa fundación se utilizó para hacer política. Y yo lo sufrí como gerente del ANSES. A través de su programa de radio, era hablar mal de un gobierno todo el día. Hablar mal de una actividad lícita, que es la que generaría también